lentamente. No escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu. Porque soy espiritista, la magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Muy buenas tardes a toda la gente del Centro Cultural San Isidro, de la Radio Bocina y a la gente que está prendida ahí desde la emisora www.radiobocina.com. Es un gusto llegar hoy solito, bueno, no tan solo. Hay una persona que está en controles. Ella es nuestra querida gestora cultural, amiga, compañera, locutora de radio. Un montón de cosas. Ya vamos a estar teniendo otros programas, otros espacios donde la vamos a poder escuchar, pero hoy nos está acompañando en controles. Muchísimas gracias, Laura Ortiz. El resto del equipo no está de viaje, tampoco está de parranda, tampoco está muerto. El resto del equipo está en otras vainas. Así, eso solamente vamos a decir. Gestionando también algunos eventos que vamos a ir dándoles a conocer en el transcurso de esta semana en este espacio radial. Y quien les saluda es Cristian Ewes. Un saludo fraterno a quienes nos escuchan y a quienes no nos escuchan también. ¿Qué es lo que tenemos para el programa Voces Fuertes de hoy, lunes 7 de marzo del año 2016? Espero que hayan estado hoy levantándose con el pie derecho, con el pie izquierdo, no importa cuál, pero empezar muy bien la semana. Hoy vamos a estar con una radionovela que se llama Ticarinaiquipa Warmi. Para la gente que está siguiendo el programa de lunes a viernes, desde la anterior semana ya salimos al aire todos los días y nos van a tener todo este marzo con este espacio radial. El capítulo número 7 y el 8. Hoy nos da un tema hermoso, un tema triste también al mismo tiempo. Vamos a hablar de la violencia familiar. Cuando el papá se atreve a levantar la mano a la mamá, y no es solo pues a la mamá, cuando un papá da un golpe a la mamá de la familia, está dando un golpe psicológico brutal a los niños o a las niñas o al resto de la familia que pueda conformar o que puedan vivir en un hogar. Vamos a estar hablando de eso, el capítulo número 7 y número 8, y nos vamos a ir rápidamente en este primer sector, en este primer bloque del programa, con el capítulo número 7 de la radionovela Ticarinaiquipa Warmi. Préndale, Laura, y un aplauso, por favor, desde sus casas, denle un aplauso a Laura. Vamos a hacer así por estar aquí. Muchas gracias. Iba a estar solo yo en controles hoy, pero ella nos ha salvado el pellejo, como quien dice. Vamos al capítulo número 7, Ticarinaiquipa Warmi, para florecer mujer. La música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarinaiquipa Warmi, para florecer mujer. Les presentamos hoy el séptimo capítulo de nuestra radionovela Ticarinaiquipa Warmi, para florecer mujer. ¡Levántate, mamá! Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. No sé, espero que no sea nada malo. Mi nieta Francisca es la que está gritando. ¡No! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Qué ha pasado? ¡Hable, Francisca! ¡Abuela! ¡A mi papá le ha matado a mi mamá! ¡Dios! ¿Dónde están? ¡En la cocina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucía! ¿Qué ha pasado? ¡Este desgraciado ha matado a mi hermana! ¡No! Yo no he querido, ¿verdad? ¡No he querido! ¡Cállate, maldito! ¡Yo te he encontrado con la coyota en la mano! ¡Con eso le has dado en la cabeza a mi hermana, desgraciado! ¡Hay que llevarlo a la comisaría! ¿Cómo lo van a llevar? ¡Aún no se sabe qué ha pasado! ¡Llévelo a la comisaría! ¡Asesino! ¡Esperen, pues, esperen! ¡Yo no le he golpeado, verdacito! ¡Esperen! ¡No, no me la van a llevar! ¡Llévenlo a la comisaría! Rosita, linda, linda, Rosy, y un capatiña ciruanita, Rosita. ¿Estás contenta, Rosita? Sí, sí, mi amor. ¿Pero por qué te ríes? ¿Qué me parece tan raro decirte mi amor, Valentín? Ya te acostumbrarás. Todo pasó tan rápido. Cuando estaba pasando el peor momento en la oficina, todo se arregló gracias a ti. Lo importante es que ahora estamos juntos, Rosita. Sí, estar contigo es lo mejor que me ha pasado desde que llegué a esta ciudad 3 de mayo. Un momento, por favor. ¿Aló? Sí, ahora no puedo hablar. Estoy en una reunión. Sí, en el trabajo, sí. Sí, te llamo después o mañana, chao. Llamo mañana, chao. ¿Quién era, Valentín? Nadie, nadie. Un amigo. ¿Le dijiste que estás en una reunión de trabajo? Sí. Es que no quiero que nadie nos interrumpa. ¿Aló? Ya te dije que llamo mañana, ¿está bien? ¡Mañana! ¡Chao! ¿Qué pasó? Otra vez esta persona. Bien fastidioso es. Me parece raro que insista tanto. ¿Qué quiere? Nada. Es que es un negocio que estábamos pensando. Pero ya le dije que no me moleste. ¿No será una amiga? No, para nada. No. ¿Cómo crees? Nada que ver, olvídate. Ya, yo solo pregunté. No tienes que molestarte. No me molesto contigo. Es que, ¿cómo crees que podría fijarme en otra teniendo una princesa a mi lado? Está bien, te creo. ¡Está viva! ¡Dolores está respirando! ¿Verdad, profesor Celso? Sí, Lucía. Mira. ¡Ay! ¡Gracias a Dios! Ay, ¡ya no lloren tanto! ¡Su mamá está viva! ¡Mamá! ¡Mamá, papita! Pero le está saliendo mucha sangre. Francisca, ¿dices que Mateo le golpeó en la cabeza con una piedra? Sí, profesor. Le ha golpeado con la coyota. Está todo con sangre. ¡Mire! Cuando yo entré, lo vi con la piedra en la mano y Dolores estaba tirada en el piso. El Mateo estaba agachado a su lado y todo el caldo estaba regado por el piso. Hay que llevarle al puesto de salud. Sí, pero con mucho cuidado. ¿Ahora cómo la vamos a cargar? Hagamos una camilla con palos, una soga, frazadas. ¿Tienes esas cosas, Flora? Sí, profesor Celso. Francisca, Richard, traigan los palos y la soga que están al lado del arado. Yo voy a traer frazadas. Richard. Sí, padrino. Después te vas corriendo hasta el puesto de salud. Les avisas que tu mamá está grave, que se alisten. Sí, padrino, voy corriendo. Y si no están, les buscas hasta encontrarlos. ¿Puedes hacerlo? Sí, padrino. Yo sé dónde vive la enfermera. Entonces, ve, rápido. Ya voy, padrino. Rosita, linda, linda, Rosy, un capatiña ciruanita, Rosita. Valentín, ha hay algo que quiero pedirte. Dime, princesa, por ti cualquier cosa. ¿Sabes? En la oficina, algunos compañeros de trabajo hacen bromas pesadas, llegan a ser malcriados. ¿Podrías hablar con ellos? Claro, mi amor. Pero tú también tienes que poner de tu parte. ¿De mi parte? ¿Pero cómo? Rosita, tienes que cambiar tu forma de vestir. Ahora eres mi enamorada. Y no puedes... ¿Tengo que cambiar mi forma de vestir por ser tu enamorada? Mi amor, es una cuestión de respeto. ¿No merezco que me respetes? ¡Pero si yo no te falto el respeto! Es que tu ropa es muy apretada, provocativa, y la gente puede malinterpretar eso. Pero yo me he visto como siempre lo he hecho. Nunca intento provocar a nadie. ¿No merezco también que respeten mis preferencias en cuanto a la ropa? También yo merezco que me respeten, ¿no crees? Mi amor, no estás entendiendo. Ellos no tienen derecho a decir piropos o bromas pesadas conmigo, porque yo no les doy ninguna confianza. Por ser hombres, creen que pueden faltarle el respeto a las mujeres cuando les dé la gana. ¿Es a mí a quien pide respeto? Mira, Rosita, el mundo es como es. Los hombres somos así y las mujeres deben comportarse como damas siempre. ¿Qué quieres decir? ¿Que no me comporto como una dama? No, no he querido decir eso. Pero es mejor no dar motivos para que la gente hable. Lo único que te pido es que no te vistas tan sexy. ¿Es muy importante para ti? Sí, mi amor. Está bien, lo haré por ti, aunque no estoy de acuerdo, ¿ah? Gracias, mi amor. Valentín, ya es tarde, es hora de irme. Salmaya tanin chispuni, kikilla tanin chispuni, kiri upakai chan. Sonko ya kikui. ¿Qué pasa? ¿Qué alboroto es este? Comisario. Traemos a Mateo porque ha matado a su mujer. ¿Qué cosa? ¡Tamari! ¡Tan tranquilo que estaba el día! Jefe, yo no le he matado a mi mujer. Ha sido un accidente, jefe. ¡Veremos! Ahora déjenlo ahí. ¿Dónde está el cadáver? Su casa está comenzando la ladera. ¿El crimen ha sido en su casa? Sí. ¡Ta que ahora hay que ir a ver el cuerpo! ¡Hay que mandar a traer al fiscal! ¡Tanta huevada! Jefecito, le juro, ha sido un accidente. Cállate mejor, la cagaste pues. Y encima me vienes a joder a mí trayéndome complicaciones. Carajo. ¿Nosotros nos podemos ir? ¿Usted va a poner la denuncia? ¿Yo? No. ¿Y entonces quién? ¡El Espíritu Santo! Alguien tiene que poner la denuncia pues. Es que yo no soy pariente, no soy nada. ¿Tú has visto o no has visto el crimen? Yo he visto que su esposa estaba tirada. Nos ha avisado su hija. Estábamos haciendo faena en su chacra. A ver, ¿quién de ustedes vio el asesinato? ¿Nadie? Ahora nadie ha visto nada. Su hija es la que ha visto todo. ¿Dónde está la hija? En su casa. Vamos a su casa entonces. Hay que verificar el cuerpo para que nadie lo toque. ¡Qué huevada, carajo! Jefe, yo... ¿Y tú por qué te paras? Tú te quedas detenido aquí por matar a tu mujer y por joderme la vida. A ver... Vamos, ¿dónde es la casa? Rosita linda, linda Rosy, yunca patiña sirguanita, Rosita. Bien, ya llegamos a tu cuarto. ¿Entramos? Valentín, no insistas. Te he dicho que no me parece apropiado estar en un cuarto a solas tú y yo. ¿Por qué? ¿Acaso no somos enamorados? No hace mucho somos enamorados. Es mejor ir poco a poco, ¿no te parece? Es que me gustas mucho, Rosita. Y no puedo controlar mis ganas de estar a tu lado, de abrazarte, de besarte. ¡Valentín! ¡Suéltame! ¡Contrólate, sí! ¡Estamos en la calle! Entonces vamos adentro. Quiero estar a solas contigo. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Ya sabes para qué. ¿Te gustaría tener algo más conmigo? Claro que sí, mi amor. Es lo que más deseo en este mundo. ¡Qué curioso, ¿no? Hace un rato me decías que querías que me vea como una dama. Y una dama nunca estaría a solas con un hombre en su cuarto. Mi amor, son cosas distintas. Yo creo que los hombres ven las cosas como les conviene. Rosita. Chao, Valentín. Nos vemos mañana en oficina. Buenas noches. Buenas noches, comisario. Buenas noches, señor José. Buenas noches, Florita. He venido a verificar un homicidio. ¿Dónde está la señora asesinada? ¿Mi mamá? Ella está en el puesto de salud. La están atendiendo. Carajo, entonces no está muerta. No, comisario. O sea que tú me has venido a huevear, José. No, comisario. Creíamos que estaba muerta. Creíamos. No hay que creer, pues. ¿Ustedes quieren burlarse de la autoridad o qué? No, comisario, ¿cómo cree? Todos creíamos que mi mamá estaba muerta, comisario. Recibió un golpe en la cabeza con una piedra y se desmayó. La llevamos al puesto de salud y ahora está ahí. Está muy mal. Parece que la van a llevar hasta Ciudad 3 de Mayo. Bueno, así cambian las cosas. No hay muerta, no hay crimen. Por las puras me hacen perder el tiempo. ¿Que la autoridad no tiene nada que hacer? Señor comisario, ¿ahora qué va a pasar con mi papá? Lo voy a soltar, pues. ¿Para qué lo quiero yo en la comisaría si no ha matado a nadie? ¿Entonces mi papá quedará libre? ¿Libre como el viento? ¿O alguien va a hacer alguna denuncia? Porque si no, caballero nomás, tengo que soltar a Mateo. Así lo manda la ley. No, comisario. Yo pondré la denuncia. Ese hombre se irá a la cárcel. Se lo juro. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Bien, ahí teníamos el capítulo número 7 de Ticarina y Kipak Warmi para florecer mujer. ¿Qué hemos visto en este capítulo? Dolores está herida y todos piensan que Mateo la golpeó y que casi la mata. Que suele pasar, ¿ah? La llevan al puesto de salud. Rosita y Valentín están de enamorados y ella le pide que le ayude con la falda. De respeto de los otros. Dice que él se siente ofendido porque su novia se viste de tal manera, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado. Este le dice que debe cambiar su forma de vestir y ella acepta, entre comillas, por él. Pero este quiere tener relaciones sexuales, pero ella, siguiendo la misma lógica, tiene que hacerse respetar, dice, ¿no? Llevan a Mateo a la comisaría y el comisario se enoja por tener que hacer el trabajo. En este capítulo vemos un enfoque de violencia dentro de la familia, dentro del noviazgo y dentro de instituciones. Hay varios niveles, pero vamos a agarrar un poquito la situación curiosa que está pasando entre esta pareja, entre estos dos compañeros, estos dos amigos, estos dos enamorados, donde el hombre le indica que debe vestirse de una manera adecuada para hacerse respetar. Eso le dice Valentín a Rosita. Y que si ella se vestía con una falda mini, podría mellar la dignidad del hombre, el honor del hombre. ¿Y cómo es posible? Uno se pregunta. Que porque yo me he visto de una manera o una chica se viste de una manera tenga que influir en la vida moral, en la vida sexual y en el honor de un hombre. Parece que no hayamos avanzado varios siglos, ¿eh? Bien, para entender un poco esto, el proceso de creación de una relación violenta, contestándote, pueden contestarse ustedes estas preguntas. Yo les voy a ir lanzando algunitas a ver si les sirve de algo. Una relación se vuelve violenta cuando el chico o la chica o la que hace del macho en una relación, voy a aprovechar que estoy solo y extenderme desde este enfoque, no nos pensemos heterosexuales en la vida. Hay parejas homoparentales que replican este modelo violento de relacionarse y donde uno, a pesar de que son dos hombres los novios, uno representa el macho. Bien, una relación se vuelve violenta si es que uno de los dos o de las dos controla habitualmente el tiempo. Preguntémonos, ¿controla mi novio o mi novia regularmente o habitualmente el tiempo en que voy al baño, el tiempo en el que salgo, el tiempo en el que debo llegar. Número 2, es celoso y posesivo. Cree que todo el tiempo está propenso a ser engañado. Y algunos dicen que en realidad es una proyección. El hombre que es celoso o la mujer que es celosa es porque está cayendo en su misma red. Piensa que todos son de la misma calaña, digamos, ¿no? Pero eso dejémoselo a las novelas, que lo saben explicar muy bien. Número 3. El hombre violento acusa de ser infiel y de coquetear. O sea, han visto estos hombres que van por la calle con sus esposas, con sus, entre comillas, mujeres. Y la mujer no puede mirar ningún otro horizonte que no sea el de enfrente. Porque mira para un ladito un segundo y ya está coqueteando, y ya está entregando, y ya está ofreciéndose. Número 4. Se desanima constantemente al salir o mantener relaciones con los amigos o la familia. Este punto es muy interesante y además es muy importante que lo tomemos en cuenta. Cuando una persona no quiere, un hombre, un macho o el violento, no quiere tener relaciones con los amigos, marcar puentes de relaciones con la familia, es porque no quiere salir de su círculo de violencia y no crear relaciones que puedan influir en la violencia que comete contra la mujer. Es decir, yo no voy a la casa de tus papás ni de tu mamá porque después me joden la vida si se enteran que te golpeo, y más tus amigos. Está por ahí la dinámica. Número 5. No quieres que estudien. En Bolivia, por lo menos hace 20 años atrás, seguían siendo las mujeres las que ocupaban los segundos puestos de estudio en el país. Eran las minorías en las universidades. Eran las minorías en salir bachiller. Les estoy hablando no solo de 20, sino 30, 40, 50 años atrás. Esa situación ha ido cambiando de manera paulatina, aunque lo siguen siendo, pero de manera suspicaz, sutil. Pueden salir 100 ingenieros y 5 ingenieras muy buenas, las mejores alumnas, pero siguen siendo los ingenieros, por ejemplo, los de mejores puestos laborales. El estudio a las mujeres les ha entregado una herramienta de conocimiento fatal para defender sus derechos, para defender sus libertades, para defender su dignidad. Y el hombre que ve que la mujer quiere estudiar y se lo niega es porque sabe que puede ser reducido a testículos. Un cerebro de una mujer puede reducir solamente a testículos a un hombre. Hay que estudiar, hay que formarse. Para eso sirve muchísimo. Número 6. No quiere que trabaje. Y esto es para asegurar y para perpetuar su violencia desde lo económico. Yo te mantengo, tú me debes, tú tienes que pagarme todo lo que te comes en la cama, tienes que pagarme todo lo que te comes cumpliendo con lo que yo diga. Va por ahí más o menos también la dinámica, y esta es muy, muy frecuente. Debe ser de las más frecuentes, ya lo hemos comentado en este espacio radial. Número 7. Controla los gastos y obliga a rendir cuentas. Esto viene relacionado con el 6, lo que ella decía, esa violencia económica, ese control, esa imposición de que la mujer sea una mantenida, de que la mujer sea una comelona porque le favorece al macho dominante. Número 8. La humilla frente a los demás. Esto es una manera territorial. O sea, yo controlo tu vida, yo puedo hacer contigo en la vida pública como en la vida privada. Debilitar la moral, debilitar el autoestima a una mujer empieza, es una de las cúspides, perdón, con humillarla públicamente. Bueno, que te humillen en el privado, en la casa, bueno, no está bien, pero no es lo mismo que hacerlo en la vía pública. Y eso lo sabe el macho, ¿no? Aquí no hay quien, no hay tu tía, aquí no hay quien me pare, yo puedo ofenderte en la calle. Y ese mensaje lo capta una persona que sufre violencia y lo toma y lo amalgama de esa manera al punto de reducir tu autoestima hasta el suelo. Número 9. Rompe y destruye objetos de valor sentimental. Violencia psicológica. Vamos a estar hablando de este tema posteriormente con Julia, porque es interesante segregar algunas acciones de violencia que podamos entenderlas de manera más amplia. Y eso, Julia, un saludo si nos está escuchando. El destrozar, el mutilar, el descuartizar las huellas de sentimientos que tenga con una mujer, esos puentes sentimentales que supuestamente deberían unirlos, el hombre los pone en cuestión cuando los destroza, ¿no? Lo materializamos en cartitas, lo materializamos en una telecita que compramos mitad y mitad. El hombre demuestra su brutalidad y su crueldad a través de esa acción. Número 10, amenaza. Número 11, agrede. Número 12, fuerza a mantener relaciones sexuales. Estos tres van ligados de alguna manera. Y hablábamos la anterior semana, el viernes para ser exactos, el jueves para ser exactos, de que si hay violencia sexual, se pueden cometer violaciones dentro de una pareja sentimental, absolutamente que sí. La figura ya está contemplada. Hay mucha gente que no lo sabe. Y para cometer eso, el hombre agrede y el hombre amenaza. Mira, tú no me das el sexo que yo quiero, no nos vamos a la cama hoy, me voy con otra. Punto. Y acabaste y estás chau. No sabes hacer nada, no sabes trabajar, no has estudiado, no tienes a quién acudir en el mundo, no me das sexo, me voy al prostíbulo, me consigo otra y me olvido de ti. Fatal. Número 13. Agreda a los animales de compañía. Esto es más o menos lo que decíamos cuando rompe los objetos de valor. De valor sentimental. Número 14. Desautoriza delante de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? El macho dominante siempre quiere tener poder dentro de la familia, que ya familia significa un espacio de poder, donde la constitución, la configuración familiar es siempre la menos democrática posible. Es por eso que hay la figura del padre y la figura de la madre. Y el padre está siempre por encima de la madre en cualquier tipo de familia. Igual las homoparentales replican algunos roles de padre y madre, donde el padre es el que tiene la última palabra y va por ahí la de desautorizar a la palabra de la mamá. Porque si la desautoriza, quiere decir que no tiene autoridad, que no tiene valor su palabra. Y entonces los hijos, y han visto, es un producto constante dentro de las violencias en la familia, en que los hijos crecen culpando a la madre, culpabilizando la violencia del padre a la madre. No es que tú no le atendías bien, mamá. No es que tú, mamá, has hecho mal tu trabajo de mujer, de esposa. Y eso viene de raíz a través de esa desautorización. Y por último, compite con los hijos por la atención. Esto ya es complementario y lo entendemos muy bien. Y es por ahí donde podemos identificar algunos rasgos de violencia dentro de las parejas. Y para informarnos un poco sobre la ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, supuestamente, en su artículo 58 dice: la investigación se seguirá de oficio independientemente del impulso de la denunciante. Toda denuncia deberá ser obligatoriamente remitida al Ministerio Público y reportada al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de género. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mujer denuncia, si la mujer dice me ha golpeado mi marido, la investigación debe ser de manera obligatoria. No es que ay, mostrame tu pierna, mostrame tu ojo morado, mostrame que te ha cortado las venas, o que te ha querido apuñalar. No, la investigación debería recabar más bien en encontrar esos signos de violencia que aseguren que hubo una situación violenta en realidad. Eso es lo que quiere decir este artículo. Cuando existe, y el párrafo 2 dice, cuando exista peligro inminente para la integridad física de las personas protegidas por la ley, el cumplimiento de las formalidades no se convertirá en impedimento para la intervención oportuna de la policía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la policía debe hacer su trabajo a pesar de que no se haya formalizado los procesos de denuncia, ¿no? Entonces, tú puedes llamar ahora a la policía, si es que puedes hacerlo, cuando te estás en alguna situación de violencia, la policía debe acudir. ¿Se acuerdan antes cuando habían estas situaciones de violencia? Y se los pregunto a ustedes porque es importante conversar con la audiencia, en que tú llamabas a la policía, una mujer llamaba a la policía, nosotros no podemos intervenir porque esos son cuestiones familiares. ¿Ah? Eso pasaba muy a menudo, de seguro que sigue pasando ahora, pero hay una ley que ahora dice que ese proceso está mal, ¿no? Que eso debería atenderse de otra manera. Bueno, y espero que les haya gustado el capítulo de la radionovela Pasando a Otro Tema, porque vamos a un corte musical, vamos a escuchar a Tu Niña de Benji y vamos a volver y vamos a seguir analizando algunos rasgos de violencia dentro de la familia. Póngale el dedo, Laura, muchas gracias por estar acá de nuevo y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, se los dedico con todo amor y con toda resistencia y lucha y constancia este tema musical. Benji, Tu Niña. Papá Dios, por favor, ayúdame. Solo quiero vivir en paz. Yo solo quiero ser tu niña. No, papi, no me digas. ¿Por qué tú me das? De esa manera, papi, no me hables de esa manera. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Papi, no me mires de esa manera. Papi, no me hables de esa manera. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Tú me tratas como si fuese cualquiera. Tú me utilizas a tu manera. Eso de un padre esta prueba. Deseo que mami nunca supiera, porque los amo y solo quisiera que sean felices como toda pareja, y aunque yo se lo cuente, yo sé cómo es ella. Papi, no me mires de esa manera. Papi, no me hables de esa manera. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Papi, no me mires de esa manera. Papi, no me hables de esa manera. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Viniste por mí, eres tú. Gracias, Señor. quita a mi niña, Dios mío. Fue violada a los 7 años y madre a los 11, producto del abuso sexual al que supuestamente la sometió su propio padre. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta, mi lengua cuchillo doble. Ahí escuchábamos una canción que a mí me encanta, yo la recomendé hace un tiempito ya para este mismo espacio radial cuando lo hacíamos los jueves. Y para la gente que se está enganchando, es bueno ir comentándoles, es bueno ir haciéndoles acuerdo que ahora salimos de lunes a viernes a partir de las 4:30 de la tarde todos los días. De seguro que a mí me van a encontrar por aquí todos los días porque soy un vago y me encanta venir a la radio. Un saludo también, este espacio lo aprovechamos para mandar saludos, para promocionar algunas actividades. Un saludo también a la gente de PCI Media Impact por la confianza, por la perseverancia con nosotros, por permanecer ya hace años que vienen trabajando con el Centro San Isidro, ahora con la radiobocina de una manera más directa. A Laura Ortiz, que coordina con nosotros el tema de las emisiones de las radionovelas. Hemos estrenado recién una radionovela, ya vamos a acabar una y vamos a empezar otra. Ya empezamos otra, perdón. Así que estamos muy agradecidos por eso y muy felices. Nos ha unido de manera y nos ha puesto a prueba nuestro trabajo en cuanto a lo cualitativo, ¿eh? Y esperamos que va a haber un próximo encuentro de radios, poder conversar estas experiencias y estas dinámicas de trabajo en la radio que pueden ayudar a informar, a formar en temas de violencia hacia las mujeres y en temas de violencia de manera general, como hablamos en Raíces de Violencia. Que Raíces de Violencia se va los martes y los jueves también a las 4:30, lunes, miércoles y viernes con Ticarinequipa Guarmi. Y el jueves 10 empieza un fabuloso, necesario y valiente y luchador encuentro de mujeres que se llama, si me ayudan acá en cabina, Aquelarre Subversivo. El Aquelarre Subversivo este jueves están esperando la participación de ciudadanas principalmente y colectivos, movimientos y organizaciones de mujeres que trabajan estos temas de violencia machista. Hay una variedad de temas que les vamos a estar informando durante esta semana y el jueves de seguro que vamos a estar con algunas actividades, entrevistas para la radiobocina. Las chicas de la cabina de Radio Bocina van a estar participando y nos produce eso pues una alegría. De seguro que los espacios de discusión van a estar siempre acorde a una realidad que en Bolivia, quiero decirles, el segundo país en Latinoamérica con mayores índices de violencia hacia las mujeres. Es preocupante. Y también en Martinica, los amigos de el Centro Cultural Arterias Urbanas, que están conformando un centro cultural allí en el centro de la ciudad, están en pleno proceso de un ciclo de cine erótico. Siempre tan necesario el cine erótico. El cine es una de las formas de arte que más llega, que más pega, que más gusta, además. Y ellos están este 10 de marzo, van a proyectar Short Bus, una película que se las recomiendo y que se las dedico a una película completísima. No solamente habla del erotismo dentro de la heterosexualidad, también desde la bisexualidad, la homosexualidad y la transexualidad. Es una película completa, una película que vale la pena mirar y van a estar a partir de las 7, 8 de la noche en Martinica, los chicos Arterias Urbanas proyectando. Y el día sábado aquí anfitriones, el Centro Cultural San Isidro va a recibir uno de los conversatorios nunca antes nunca antes organizados en los términos en los que se va a organizar discriminación en lo urbano o discriminación urbana. Este conversatorio va a hablar sobre por qué Santa Cruz, habiendo desarrollado un nivel bastante alto en temas económicos y en temas de ciudad, en temas urbanísticos, no ha podido superar esa barrera para también alcanzar niveles de desarrollo humano, desarrollo social y erradicación de algunos males sociales como la discriminación. La ciudad crece, pero nosotros como personas vamos achicándonos, seguimos siendo discriminadores, seguimos siendo homofóbicos, seguimos sin respetar las normas de convivencia humanas más básicas. Y vamos a estar con la gente de Revolución Jigote como panelista. Va a estar la Unión Afro, que va a traer a una de sus tías, como les dicen ellos, y va a estar el sociólogo y amigo del Centro Cultural San Isidro, Fernando Cejas, para los que lo quieren buscar en el Facebook, está con ese nombre. Esas tres actividades recomendadísimas hoy. Esto es parte del proyecto Organizaciones, Colectivos y Movimientos Emergentes, y es una actividad de movilización, además de la radiobocina, con la radionovela Ticanina Iquipa Guarmi y la radionovela Raíces de Violencia. Tiene que escucharlo, va a ser transmitido por la radiobocina al vivo para la gente que no pueda llegar hasta el Plan 3000. Los esperamos el sábado y con esto nos vamos con una segunda canción. ¿Cuál me aconsejas, Laura? Así rapidito. Protesto. Vamos a ver. Muchísimas gracias por la musicalización a Germán López. Volvemos del corte musical y seguimos hablando de estos temas. Protesto. somos humildad. Solo queremos la paz y la protesta. Protesto por los niños que sufren. Protesto, protesto por las mujeres que lloran. Protesto, protesto por los niños que han muerto en las guerras. Protesto, protesto por las mujeres que lloran. Bien, ahí teníamos el tema musical Protesto, un tema exquisito, un tema estimulante, un tema que da algunos horizontes, algunas pautas de lucha, de las luchas más contemporáneas. Lucho por las mujeres, lucho por los animales, lucho por los discriminados. Lindo tema musical recomendado por Germán López y aquí controlado desde la cabina por Laura Ortiz. Muchas gracias a ambos. Y como les decía, el Short Bus van a estar proyectando los chicos Arterias Urbanas y la Martinica Resto Bar. Esto queda en la calle Ayacucho, número 340 en Santa Cruz. El día 10, ¿cuándo es 10? Hoy es 7, 8, 9, 10. El jueves nos vemos ahí para los que quieran conocernos, quieran conocerme también. Vamos a estar de seguro ahí en primera fila. Y el encuentro de mujeres, el aquelarre subversivo, habría que recalcar que es un encuentro autónomo y autogestivo de mujeres, ¿no? El aquelarre subversivo se va a llevar a cabo en la Normal Enrique Finot y van a tener algunas muestras paralelas también en la Martinica y en el ya muy conocido Bar La Guarusa, ¿no? El viernes 10 de marzo, por ejemplo, desde las 8 hasta las 12 del mediodía, el desarrollo de talleres, entre comillas talleres libres, por la cantidad de participantes, los talleres van a ser simultáneos, va a ser en la Escuela Superior de Maestros Enrique Finot y van a tener una acción performática sobre feminicidio en la Plaza 24 de Septiembre, interesantísimo. ¿Y qué más? Y el sábado no se olviden, un conversatorio debate aquí en el Centro Cultural San Isidro sobre discriminación en la urbe. Bueno, para ir al grueso de nuestro programa, el capítulo número 8 de Ticarina Equipa Guarmi ya está listo y se llama Tapando el Sol con un Dedo. Y les cuento por qué. Las mujeres maltratadas presentan numerosos síntomas físicos y psicosomáticos. Síntomas de sufrimiento psicológico, disminución de su autoestima, lo que les comentaba hace rato, ansiedad y depresión. Fundamentalmente eso, ¿no? Eso es lo más básico. Seguro que hay muchas cosas por cómo detectar cuando una mujer sufre violencia. Además de las lesiones físicas y el estrés crónico que implican que un hombre la golpee, se le aumenta esto el maltrato constante, el maltrato cotidiano, de que por qué no haces la cena, de que yo no voy a comer esta basura, de que los niños están sucios y es por tu culpa. Esto favorece a la aparición de diferentes enfermedades y empeora las existentes. ¿Qué quiere decir esto? Y pensémoslo a grandes rasgos. Históricamente las mujeres son las más enfermas. Históricamente las mujeres son las que colapsan el sistema de salud en Latinoamérica, en Bolivia ni qué se diga. Y ahora entendamos por qué son las mujeres las más enfermas. Ustedes vayan al oncológico y la cantidad de mujeres enfermas de cáncer que hay, enfermas de lupus. El lupus es una enfermedad que causa, que está causada por síntomas emocionales. Una persona que sufre en la vida, que ha sufrido violencia en su niñez, eso se le acarrea, se le acumula en un nódulo crónico y estalla cuando eres, cuando ya tu salud está degradada y tus defensas están bajas, estalla el lupus. Y tiene mucho que ver con la violencia histórica que han sufrido las mujeres y que vienen cargando todavía. Y a esto se le aumenta la salud histórica de las mujeres, está degradada por la violencia. La violencia conyugal, le dicen algunos, es una de las causas principales de mortalidad femenina. Eso se le llama ahora feminicidio. Estados Unidos, Canadá, Israel, Sudáfrica muestran entre un 40% y un 70% de mujeres asesinadas víctimas de su marido o de su novio, frecuentemente en el contexto de relaciones abusivas. Quiere decir que va el 40 al 70% de las relaciones constantemente violentas terminan en un feminicidio. Y por supuesto hay consecuencias mentales de manera muy grave. En cuanto a lo psicológico, la violencia provoca efectos severos, a largo como a corto plazo, en las mujeres que viven día a día esto, que viven con su agresor. Imaginemos, ¿no?, a una niña, a una chica de 16, 17 años, no vive con su agresor, tiene posibilidades de desmarcar un vínculo, de desautorizar al macho y construir relaciones más amigables. Además está detrás la familia. Por favor, hagamos un llamado de emergencia a esto. Y siempre las nombramos, pero nunca está de más. Mujeres creando una de sus propuestas que le presentaron a la presidenta de la Cámara de Diputados del país era marcar la alerta roja por casos de feminicidio. Siempre marcamos alerta roja en Rurrenabaque cuando se inunda y la gente pierde sus cosas materiales, cuando la gente pierde su casa, la gente pierde su banco, la gente pierde su silla, su toco, su cama. Pero ahora que estamos perdiendo vidas, y uno se pone a pensar y tiene muchísima coherencia la petición. Ha quedado estancada esa petición, ya estaremos informando en qué ha quedado, ¿eh? Perdón. Y de esto vamos a hablar en el capítulo número 8. Ticarina Equipa Guarmi, tapando el sol con un dedo. Violencia familiar. Préndale el dedo y con esto nos vamos despidiendo hoy del programa. Los dejamos con el capítulo de Ticarina Equipa Guarmi, capítulo número 8. Muchas gracias, Germán López, por musicalizar este espacio. Muchas gracias, Laura Ortiz, por hacer seguimiento en los controles hoy. Muchas gracias a todo el equipo de Raíces de Violencia y de Ticarina Equipa Guarmi en este espacio radial Voces Fuertes. Y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, y es por eso que todos los días de lunes a viernes, 4:30 de la tarde, no se olviden, Voces Fuertes para escandalizar tus oídos, vamos a ponerle algo así. Muchas gracias, lo dejamos, hasta luego. Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarina Equipa Guarmi, para florecer mujer. Hoy compartimos con ustedes el capítulo número 8 de nuestra radionovela Ticarina y Kipak Warmi, para florecer mujer. Wasimanta, Waiki Panaikuna, Napaikamu, Ticarina y Kipak Warmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Creíamos que mi mamá estaba muerta, comisario. Recibió un golpe en la cabeza con una piedra y se desmayó. La llevamos al puesto de salud y ahora está ahí. Está muy mal. Parece que la van a llevar hasta Ciudad 3 de Mayo. Bueno, así cambian las cosas. No hay muerta, no hay crimen. Por las puras me hacen perder el tiempo. ¿Que la autoridad no tiene nada que hacer? Señor comisario, ¿ahora qué va a pasar con mi papá? Lo voy a soltar, pues. ¿Para qué lo quiero yo en la comisaría, si no ha matado a nadie? ¿Entonces mi papá quedará libre? ¿Libre como el viento? ¿O alguien va a hacer alguna denuncia? Porque si no, caballero nomás, tengo que soltar a Mateo. Así lo manda la ley. No, comisario. Yo pondré la denuncia. Ese hombre se irá a la cárcel. Se lo juro. Señora Lucía, ¿quiere seguir complicando las cosas? Esto es cosa de marido y mujer. Es mejor no meterse. ¿Complicando las cosas? Comisario, ese hombre casi mata a mi hermana. Ella está muy mal. Tenemos que llevarla a Ciudad 3 de Mayo. Ese hombre tiene que estar en la cárcel. Es un peligro para mi hermana y mis sobrinos. ¿Usted lo va a denunciar? Sí, señor. Yo lo haré. Bueno, no hay muerte, pero debe de haber lesiones. Lo pueden acusar por maltrato. Igual lo soltaré ahora. ¿Maltrato? No, comisario. Él trató de matar a mi hermana y yo lo voy a denunciar por eso. Tiene que quedarse en la cárcel por intento de homicidio. Entonces acompáñeme a la comisaría para que haga su denuncia. ¡Qué ganas de fastidiar! Ya voy con usted, comisario. ¡Flora! ¡Flora, ven! Dime, tía Lucía. Alista las cosas, las ropas de tu mamá y una frazada. Vamos a llevarla al hospital de Ciudad 3 de Mayo. ¿Está muy mal mi mamá? ¿Se puede morir? No sabemos aún. Tiene la cabeza rota. El doctor dice que es peligroso. Han mandado a traer ya la ambulancia del Ministerio de Salud para llevarla. Entonces, yo también iré. No, no, Florita. Como hija mayor, tú tienes que encargarte de la casa y de tus hermanos. Más bien, alcánzame al puesto de salud con las cosas de tu mamá. ¡Ah! Y no te olvides, su DNI. Seguro nos van a pedir su documento para internarla. ¿Con quién irás, tía Lucía? No te preocupes, iremos en la ambulancia con el doctor y con el profesor Celso. Florita, te apuras con las cosas, por favor. Rosita, linda, linda, Rosy, yunca, patiña, sirguanita, Rosita. Rosita, ¿podemos hablar un momento? Ah, hola, Henry. ¿Para qué soy buena? Bueno, es que nunca hemos podido hablar mucho y yo ya voy a terminar mi trabajo en el ministerio. Oye, es cierto. ¿Y cuándo te vas? Me voy después de la fiesta de la cruz. Entonces ahí va a ser tu despedida. Sí, creo. Pero me hubiera gustado que tú y yo... ¡Habla, Henry! ¿Ya listaste tus maletas? ¿Estás muy apurado porque me vaya Jaimito? No, compadre. Es que tú estás despidiéndote de todo el mundo. ¿Te vas a ir de la ciudad? Sí, me voy de la ciudad. ¡Ay, qué pena, Henry, que te vas! Tengo una idea. ¿Por qué no nos vamos todos sin mancha a la fiesta de la cruz? Valentín irá con nosotros también. A mí me parece muy bien. ¿Qué dices, Paulina? ¡Jaimito! Yo tengo un trabajo especial ese día. Pero es feriado. Sí, es que tengo que vender helados en la plaza. ¿De noche? Sí, helados calientes. ¡Tú siempre payaso! Paulina, tú sí vas, ¿verdad? De Rosita y yo... ¡Paulina! ¡Tú me lo prometiste! Yo tengo que retirarme. Cuenta conmigo para la fiesta de la cruz, Rosita. ¡Chao, chicos! ¡Anda nomás, curita! ¡Adiós, Henry! ¡Paulina! Ni piensas abandonarme la fiesta, ¿eh? No, Rosita. Es que queríamos despistar a Henry. ¿No te diste cuenta? ¿Por qué? ¡Me parece buena gente! Hemos llegado a la conclusión de que puede ser un maniático. ¡Qué exagerados! ¿Están hablando en serio? Sí. Nuestra investigación detectivesca, profesional y minuciosa nos ha dado pistas interesantes. ¿Cómo cuáles? No se sabe mucho de él. Nadie sabe de dónde ha venido. No quiere decir a dónde irá. No se le ha visto salir con ninguna chica. ¿Y eso qué? Es que solo hay dos respuestas para eso. O es maniático o es chimbombo. ¿Qué cosa? O sea, que patea con los dos pies. Se le moja la canoa. Juega para el otro equipo, ¿entiendes? Creo que ustedes están medio chiflados. Tengo mucho trabajo. Pero no digas que no te lo advertimos. Doctor Sánchez, se le requiere en emergencia. Doctor Sánchez, preséntese en emergencia. Dolores, hermanita, ¿estás bien, mamacita linda? Sí, Lucía. Estoy bien. ¿Qué te ha dicho el doctor? Me ha dicho que todo está bien. Ya estás estable, mamita linda. Gracias a Dios. Pero eso sí, tienes que cuidarte mucho y estar al tanto si te vienen mareos u otras cosas. Gracias por cuidarme, hermana. Para eso estamos las hermanas, ¿no? ¿Cómo estás, comadrita? ¿Se puede pasar? Adelante, compadre Celso. Gracias por su ayuda. ¿Ya me puedo ir? Sí, mañana regresamos a Saimallacta, mamacita. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo estarán mis guaguas? Están bien. Flora y Francisca ya son grandes. Pueden cuidar al Richard. Oye, Lucía, afuera está la señorita que habló contigo por la mañana. Ah, sí. Dolores, hay una persona que quiere hablar contigo. ¿Quién es? ¿Es de la comunidad? No, es de aquí, de 3 de mayo. Es alguien que nos puede ayudar. La voy a hacer pasar. Ya vengo. ¿Usted la conoce, compadre Celso? No, comadre. No la conozco. Señora Dolores, muy buenas noches. Gracias por permitirme visitarla. ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Mi nombre es Isabel Martínez. Soy periodista y me gustaría conversar con usted unos minutos. Rosita linda, linda Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. Vámonos, Rosita. Ya nos están esperando en el carro. ¡Valentín! ¡No podemos ir! Paulina me llamó y se siente mal. No irá con nosotros a la fiesta de la cruz. No importa, vamos. ¡Sí importa! ¿Quiénes están en el carro? Ángel y Henry. ¿Es decir que soy la única mujer? ¿Cuál es el problema? ¿Estás conmigo, no? Sí, pero tú... A Ángel ya lo conoces. Es mi amigo. Y desde que somos enamorados ha dejado de molestarte. ¡Sí! ¡Se ha portado muy bien! Y a Henry tú lo invitaste. Es que yo creía que saldríamos en un grupo grande de la oficina. Pero estás conmigo. ¿De qué te preocupas? Yo te voy a cuidar. ¡Ya vamos! Vamos, mi amor. Ya nos están esperando mucho rato. Está bien. ¡Vamos! Señorita Isabel, ¿por qué quiere hablar conmigo? Señora Dolores, mire, yo tengo un programa radial donde ayudamos a las mujeres. Se llama precisamente Nosotras las Mujeres. Pero yo no quiero hablar en la radio. Lucía. No se asuste, señora Dolores. No haremos nada en contra de su voluntad. Recuerde que estamos para ayudarnos, no para perjudicar a otras mujeres. Pero, ¿por qué quiere hablar conmigo? Señora Dolores, lo que le sucedió, lo que le trajo hasta este hospital es terrible. Si contamos su historia, podemos ayudar a otras personas. Hay muchas otras mujeres a las cuales sus esposos también han intentado matar. Pero Pero mi esposo no me ha intentado matar. Yo la comprendo, señora Dolores. Entiendo que es el padre de sus hijos y que es quien mantiene la casa y que es su esposo, pero no es bueno para usted ni para sus hijos que quiera tapar la conducta de su esposo. Pero es verdad, mi esposo no ha intentado matarme. ¿Lucía no le ha contado lo que ha pasado? Yo le dije, señorita. Le dije que mi hermana iba a defender a su esposo. Mi hermana no entiende. Cuando se muera, recién entenderá. Lucía, ¿ustedes están pensando que Mateo me ha querido matar? Así no ha sido. Está mintiendo, señorita. No miento. Mateo me ha pegado muchas veces, pero no me ha intentado matar. Él te ha golpeado la cabeza con una piedra, con la coyota del batán. No, yo me he caído. Estás mintiendo otra vez para protegerlo. Es terca, mi hermana, señorita. Y entonces, ¿cómo sucedieron las cosas, señora Dolores? Cuénteme. Les voy a contar cómo pasaron las cosas. Rosita linda, linda, Rosy, yunca, patiña, ciruanita, Rosita. Esta es nuestra mesa, acomódense. Buena elección, Ángel. Siéntate aquí, Rosita. Y tú por allá, Henry. Gracias, Valentín. ¿Y qué les parece? Mejor que estarse muriendo de frío en la calle, ¿verdad? Yo quería ver la celebración tradicional de la Cruz. A mí me parece excelente, Ángel. Esta discoteca es nueva, ¿no? Sí, está bueno el ambiente, ¿no? ¿Tú qué dices, Henry? Yo también prefiero la fiesta tradicional. No voy mucho a discotecas. Con razón te dicen cura, pues. Bueno, ¿qué tomamos? ¿Whisky? Whisky. Yo me apunto. ¿Y tú, mi amor? Yo una gaseosa, por favor. No, pues. Así no juega Perú. ¿Qué es eso de gaseosa, Rosita? Tómate un whiskycito. Mira, vamos a pedir una etiqueta negra. No, gracias. No me gusta tomar alcohol. ¿Pero qué te va a hacer un vasito, mi amor? ¿Vas a despreciar mi invitación, Rosita? Es que no me gusta tomar, solo es eso. Mira, te pedimos tu gaseosa, pero también te servimos un vasito de whisky, ¿ya? Solo para los brindis. ¿Qué te parece? Hazlo por mí, ¿sí? Está bien, pero un vasito nomás. ¡Buena! Y solo por ti, Valentín. ¡Eso! Esa. ¿Vamos a bailar? Vamos, cariño. Cuéntenos, señora Dolores, ¿cómo es que terminó usted golpeada en la cabeza con una piedra? Ese día habíamos tenido el Aini en mi chacra. Muchos vecinos y parientes vinieron a trabajar con nosotros. Al terminar la faena, fuimos al lado de la casa para invitarles la comida y la chicha que había preparado. ¿Y qué pasó? Yo entré a la cocina y levanté la olla. En eso entró Mateo. Dolores, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás coqueteando con los faenantes? ¿Qué tienes, Mateo? ¿Por qué me dices eso? ¿Qué hemos visto con mi madre? Coqueteando con todos estás. ¡Son ceras estás hablando! Ya estarás borracho, seguro. ¿A borracho? O sea, mi madre también está borracha. ¡Seguro estará, pues! Ya no me molestes, estoy llevando la olla. ¿Qué cosa, carajo? ¿Me vas a faltar el respeto a mí y a mi madre, carajo? Déjame pasar, Mateo. Esta olla se va a enfriar. ¿Qué te pasa, oye? ¡Regresa aquí, carajo! ¡Dolores! Así sucedió. Mateo me jaló fuerte y yo, por no soltar la olla, me caí y me golpeé la cabeza. De ahí no me acuerdo bien. Todo lo que recuerdo es borroso. Por eso la coyota estaba con sangre. Pero yo vi a Mateo con la coyota en la mano. Podía haberla agarrado después de que Dolores cayó. O mi hermana podría estar mintiendo otra vez. Ay, no estoy mintiendo. Rosita linda, linda, Rosy, yunca, patiña, ciruanita, Rosita. Valentín, voy un ratito al baño, ¿ya? Anda, mi amor. Salud contigo, Valentín. Salud, Ángel. Yo también voy al baño.